Exactamente, eso es todo. Si tienes 10 o 15 distribuidores o 10 o 15 clientes, entonces te enseñaremos un poco más de cómo trabajar en tu grupo y aquellas cosas que sean importantes. Pero eso se cubre en otras sesiones. Vamos específicamente a la lista, que es el paso 1 después que uno asume su postura. Asumir tu postura es decir que no puedes hacer una lista si no sabes en qué estás metido. Y probablemente no vas a ser muy efectivo auspiciando si no sabes para dónde vas o qué tienes en las manos o esas cosas. Así es que cuando tienes la cabeza bien puesta y decides que lo quieres hacer ya, tenemos que hablar de una lista. Hay 4 claves para una lista de prospectos exitosa. Voy a hablar de 4 áreas. Y muchas de estas cosas van a ser bien, bien básicas. La intención es discutirlo de un punto de vista bien básico para que no se nos quede nada. El primer punto para una lista exitosa es escribirla. Eso es gracioso únicamente porque suena ridículo, pero ¿saben ustedes que la mitad de las personas en el negocio de Amway tienen la lista en la cabeza y nunca llega al papel? Lo que estamos diciendo es que deben disciplinarse y ser un poco más profesionales que eso. Hay algunas razones para escribir tu lista. Una, para que no se te olviden las personas. Dos, para tener un récord permanente y que comiences a formar algunos hábitos que pensamos estarás muy feliz en el futuro de haberlos formado. No dependas de tu memoria. Primero que nada, el primer paso para un nuevo distribuidor es comprar un cuaderno permanente de alguna clase, algo en que puedas mantener una lista de a lo mejor 100 nombres. Mantén esto contigo todo el tiempo. Un buen lugar puede ser algún tipo de agenda. Si vas a hacer citas, necesitas tener una agenda donde planear tus citas, para saber cuánto estás libre y cuándo no, y otros eventos que podrían confligir con tus citas. Necesitas desarrollar el hábito de tener un calendario y una lista de prospectos escrita siempre contigo. ¿Sabes por qué tener la lista contigo? Por si de pronto te dan ganas de dar el plan, puedes sacar tu lista y llamar a alguien por teléfono. En lugar de decir, ¿a quién era que le íbamos a enseñar el plan? ¿Dónde estará su teléfono? Y a la quinta vez que lo busques, las ganas de dar el plan se te han ido. Así es que forma el hábito de tener tu lista contigo, los nombres, teléfonos y la información de las personas a quien estás dispuesto a enseñarles el negocio. Ahora vamos al paso 2, que es el concepto de no prejuzgar. Nuevamente sé que esto suena bien básico, pero tienes que desarrollar la visión de no prejuzgar si una persona está interesada o no en ese negocio, excepto basado en si tú estarías dispuesto a ayudarlos si lo quieren hacer. Digo, si tienes personas a quien no quieres alrededor, obviamente tienes el derecho de no ponerlos en tu lista. Tú estás creando tu propio negocio de personas en quienes básicamente confías, personas que quieres tener alrededor de tu familia y de ti mismo. Así es que no quieres poner personas que te preocupen. Pero la mayoría de las personas dejan montones de personas fuera por su perspectiva. O ellas no se dan cuenta de lo que tienen en las manos en este negocio, o tienen un concepto equivocado de cuán cómodos están otras personas. Y eso sí es un error. Así es que hablemos por un minuto de algunas de las razones por las cuales las personas se involucran en el negocio de Amway. Uno de los problemas más grandes que encuentras con nuevos distribuidores es que juzgan a todos por sus propias circunstancias. Tenemos a la persona que empezó en Amway porque estaba básicamente en bancarrota. Ellos no ganan mucho dinero, están en un trabajo sin futuro. Tal vez ganan $15,000 al año y no tienen mucho dinero, así es que entran al negocio. Y casi nunca invitan a alguien al negocio que gana $25,000 o $35,000, o quien ellos piensan que gana esa cantidad, porque dicen, ah, ellos tienen dinero, todos sus problemas están solucionados. Aquellos de ustedes que tienen $30,000 o $40,000 de ingreso anual, dicen, eso es ridículo, porque tú estás en bancarrota también, pero tú estás en bancarrota con un estilo de vida más alto. Así es que tú dices, voy a escribir a todos mis amigos que ganan esa cantidad de dinero, pero no escribirás a las personas que ganan $100,000 al año, porque si tú pudieras ganar $100,000 al año, tus problemas estarían resueltos. Es más, esa es tu meta en Amway, ganar $100,000 en vez de $50,000. Así es que tú dejas fuera a las personas que ganan $100,000. Pero el problema es que ellas están en bancarrota también. Bueno, a lo mejor no están en bancarrota, pero lo que realmente importa no es cuánto ganan, sino la combinación entre ganancias y gastos. Si gastas más de lo que ganas, no importa lo que ganas, todavía quieres ganar más. Así es que el dinero es solo una de las razones por las cuales las personas entran a este negocio, y ese es el próximo punto. Pero si esa es la razón por la cual tú comenzaste en el negocio, tienes que tener cuidado, porque tendrás la tendencia de solo poner en tu lista personas que necesitan dinero. Una de las cosas que debes entender respecto a la naturaleza humana es que las personas que necesitan dinero a menudo necesitan dinero por su nivel de ambición, su imagen propia y que no están dispuestos a trabajar. Puede que necesiten dinero porque no están dispuestos a hacer lo que haga falta para ganar la cantidad de dinero que quieren ganar. Es también muy posible que la persona necesita dinero por algo malo que le haya sucedido o porque están en un trabajo que simplemente no paga mucho. No es culpa de ellos. Ellos trabajan fuerte, pero no tienen oportunidad. Quiero decir que hay muchas razones por las cuales las personas se pueden encontrar en una situación de ingresos limitados. Pero en muchos casos, los realmente necesitados están necesitados por su actitud. Así es que si tú enfocas tu lista exclusivamente en personas no ganadoras en el pasado, vas a dejar fuera a las personas que han ganado mucho dinero porque son ganadores. Ellos son más disciplinados, más dispuestos a trabajar, a ir a la universidad o comenzar su negocio propio, o lo que sean las cosas que hacen a una persona ser más exitosa. Esas personas ya han probado una cosa. En muchas cosas, esas personas han estado dispuestas a disciplinarse y prepararse para lograr algo mejor. Ellos tienen algo a su favor, y es que ya han probado que están interesados en ser exitosos. Uno no deja gente fuera de la lista porque piensen que están muy bien. Cuidado con el dinero porque te puede engañar. La segunda cosa es que muchas veces las personas lo que quieren del negocio es un carro, una casa o viajar. Vamos a hablar sobre viajes. Interesante si tú nunca has ido a ningún sitio. Tú puedes estar ilusionado con viajar, y así es que no pones en tu lista a tu mejor amigo que es el dueño de una agencia de viajes, porque ellos viven la vida que tú quisieras vivir, así es que no tienes razón para enseñarle el negocio si ya ellos viajan por todo el mundo. La razón tal vez es que ellos odian viajar. Tal vez ellos lo harían para salirse de ese horrible negocio porque ya están enfermos con viajar. Precisamente lo que tú estás tratando de lograr, ellos lo están tratando de dejar. Pero tú no los pones en la lista porque ellos tienen lo que tú estás tratando de lograr. Así es que, ¿cuáles son las razones por las cuales las personas comienzan en el negocio? Libertad. Eso fue lo que yo realmente estaba buscando. Un ingreso que nosotros controláramos sin tener que preocuparnos por un jefe, una compañía, una inflación o una recesión. Era la libertad de tener el ingreso y el tiempo para gastarlo. El concepto de ser mi propio jefe. Muchas personas ganan mucho dinero haciendo lo que ellos hacen, pero no son su propio jefe. Alguien les ala el cordelito y ellos están pensando, si yo pudiera ganar el mismo dinero que ahora y ser mi propio jefe sería fantástico. Yo realmente no necesito más dinero, solamente no quiero trabajar para nadie. Esta es una poderosa motivación para muchas personas. Tal vez tú eres esclavo de tu propio negocio y estás tan frustrado trabajando 100 horas a la semana que no te das cuenta de lo que otras personas están pensando. Piensa en seguridad. Tal vez una persona no tiene toda la seguridad que necesita. Tal vez están en una industria que está al borde del colapso. A lo mejor alguien que tú conoces estaba muy bien en bienes y raíces y ahora las cosas están un poco duras. Tú no les estás diciendo que tienen que salirse de lo que están haciendo, pero presentándoles la idea de otra fuente de ingreso que les pueda proteger de las bajas en su industria. Yo estaba en la industria aeronáutica, siempre sube y baja. Quiero decir que 3 o 4 años está caliente y hay 12.000 trabajos por ahí y los próximos años está hundido. No es decirle a una persona cómo te gustaría salir de eso, sino el concepto de tener otra fuente de ingreso por acá que tú controles y no estar a la merced del estado de tu industria. Ahora vamos a ver otras personas que pueden estar interesados en seguridad. Una profesión que las personas nunca piensan en invitar es un piloto de avión. Estas personas ganan mucho dinero. Un capitán de una línea aérea principal gana como $100,000 al año y trabaja 2 o 3 días a la semana. ¿Qué querrán ellos con el negocio de Amway? Piensa un minuto. ¿De qué depende su trabajo? De su salud. Ellos toman exámenes físicos cada tantos meses y si les falla la vista, la presión o quién sabe, no pasa el examen y se acabó la seguridad. Porque depende totalmente de su salud, sobre la cual no tienen control. Eso no quiere decir que sea un mal trabajo. Esas personas están ganando mucho dinero, pero no tienen seguridad. Seguridad a largo plazo. ¿Qué tipo de jubilación tienen? Yo no sé. Tal vez sea fantástico. Tal vez sea 100% de lo que ganan cuando trabajan. No es que su estilo de vida tenga que cambiar dramáticamente. Así es que hablemos de jubilación. ¿A quién conoces que durante los próximos 5 a 10 años se va a jubilar? ¿Pueden continuar viviendo la misma forma que viven ahora? Si no tuviesen nada más que su pensión y su seguro social, casi nadie puede mantenerse igual. Así es que tú dices, tal vez yo no conozca personas con problemas de dinero ahora, pero que con unos cuantos años de desarrollar un negocio como este, antes de su tiempo de jubilación, tal vez se jubilen antes. Quizás antes de los 65, tal vez a los 55 o a los 35. Porque no es edad lo que hace falta para jubilarse, es dinero. Y estamos hablando de la libertad de hacer lo que quieres hacer. Y es la libertad de no estar amarrado a un trabajo porque tienes que pagar las cuentas. Así es que piensa en personas que necesitan seguridad. Hablemos, por ejemplo, de un cirujano. ¿Por qué un cirujano necesita seguridad? Un buen cirujano gana mucho dinero y así debiera ser. Pero ¿cuánto dinero gana si algo le pasa a sus manos? Nada, ¿verdad? Bueno, digamos que tiene seguro para eso, pero no es lo mismo. Es difícil asegurarse lo suficiente para mantener su estilo de vida. Cuando tú consideras lo que la inflación hace a cantidades globales de dinero. El distribuidor promedio de Amway excluye a personas así porque asumen que están bien. Pero no pienses solo en términos de dinero. Piensa en términos de opciones, de otras fuentes de negocio, de diversificación. ¿Qué tal de las personas que asumimos que ganan mucho dinero y que no lo ganan? Las personas asumen que todos los abogados ganan mucho dinero. Algunos ganan enormes cantidades de dinero, pero la mayoría ganan menos de $50,000 al año. Y en esta economía casi no se puede comprar una casa promedio con ese ingreso. Entonces es posible tener una gran educación, ser un profesional y no estar ganando mucho dinero. Cuando consideras que la mayoría de profesionales, sean doctores, contadores, abogados o dentistas, aunque tienen grandes ingresos, no existirían muchos días si no fueran a la oficina, si decidieran tomar un año libre sin trabajar, porque no te pagan por ver clientes o pacientes que no se ven. Solo estoy señalando que a veces descartamos a personas que pensamos que están allá arriba, realmente bien y que merecen nuestro respeto por los años de educación y dedicación a su campo. Pero ¿cuánto tiempo podrían durar sin su ingreso? Yo siempre pienso en la libertad de una persona en términos de cuánto tiempo sin trabajar puede mantener su estilo de vida. Con la mayoría de las personas son 30, 60, 90 días si para su ingreso. Porque la mayoría de las personas no tienen suficiente reserva, suficiente dinero entrando a menos que vayan al trabajo. Estoy tratando de señalar aquí que despierten al hecho que hay miles de diferentes clases de personas por ahí que todos tienen diferentes razones para estar en un negocio que provee una fuente de ingreso independiente a un nivel básico y permanente después de establecidos un número de grupos directos. La clase de ingreso permanente que puede crearse en este negocio puede revolucionar la vida de 99% de las personas que tú conoces, hasta las de aquellas que aman lo que hacen. Supón que ganas $50,000 al año y amas lo que haces. Añade otros $50,000 en regalías de Amway y entonces empieza a pensar realmente si lo harías en la misma forma. ¿Lo harías en la misma ciudad? Si te gusta enseñar, ¿enseñarías donde enseñas o te irías a otro país o a otro estado o a lo mejor a una comunidad agrícola? Tal vez tú tienes toda clase de ideas de lo que te gustaría hacer, pero estás atrapado porque solo tienes una locación geográfica donde puedes mantener la clase de ingreso que tienes. Pero añade las regalías y una distribución grande de Amway y de pronto tienes la libertad de ir a donde quiera porque esas regalías están ahí. Puedes mantenerte y entonces hacer lo que realmente quieres porque la libertad ha sido generada. Yo les reto a que comiencen a pensar largo y fuerte cuando evalúen si una persona estaría o no interesado en el negocio. Considera el negocio de Amway en 5 años. Si tú tuvieras 7 u 8 grupos directos, te estarías ganando $5,000 o $6,000 mensuales de ingreso residual relativamente permanente, ingreso basado en desarrollar organizaciones exitosas. Entonces piensa, si ponemos $4,000 o $5,000 al mes en manos de personas, sabemos que mejorarían su vida con esto adicional. ¿A quién yo conozco que le gustaría pasar más tiempo con su esposo, esposa, hijos? ¿A quién yo conozco que le gustaría pasar más tiempo envuelto en iglesia o servicios comunitarios? ¿A quién yo conozco que le gustaría dar más a su iglesia o caridades? ¿A quién yo conozco que le gustaría jubilarse temprano? ¿A quién yo conozco que el jefe lo tiene loco? ¿Y qué tal el reconocimiento? Algunos de ustedes han pensado que no son debidamente reconocidos donde están, que no son apreciados. Tal vez eres un dentista o un abogado y ganas buen dinero, pero nadie realmente te da las gracias por lo que haces. Y a veces simplemente estás cansado de que te tiren todo el trabajo y nadie agradezca lo que haces. A veces, personas comienzan en un negocio como este porque aprecian ser apreciados. Ellos aprecian el reconocimiento. Ellos aprecian el hecho de que cuando hacen algo en este negocio se les aplaude y las personas les siguen, los respetan y realmente aprecian el hecho de que se tomaron el tiempo para interesarse en sus vidas. Esa pequeña parte del negocio puede ser una fuerte motivación para algunos. A veces la venganza puede ser una motivación. ¿Alguna vez le has enseñado este negocio a alguien que te tiró una trompetilla? ¿Que te dijeron que no se podían imaginar que tú haces metido en una cosa así? Y tú dices, ¿así? Y decides que vas a ser exitoso a pesar de ellos, y es más, ni siquiera quieres el negocio, pero vas a construirlo y restregárselo en la cara, y entonces dejarlo. Uno nunca sabe lo que va a ser la motivación, pero el propósito de toda esta conversación es simplemente para hablar un poco de cómo se hace una lista de prospectos y asegurarnos que no dejes fuera personas que deben ver este negocio. Muchas veces las personas no se envuelven en Amway basado en estos puntos. Número uno, deben ver el negocio en un momento en sus vidas cuando están receptivos, cuando tienen algo molestándoles y quieren hacer un cambio. Puede ser dinero, puede ser libertad, puede ser independencia, puede ser para salir de un jefe, una compañía o una área geográfica que no les gusta. Tal vez para pasar más tiempo con la familia, porque trabajan como locos para cubrir las cuentas. Podrían ser muchas cosas, pero algo por dentro les dice que tenemos que resolver este problema que tenemos y que teniendo un negocio así lo podríamos solucionar. Así es que quieres encontrar a alguien que esté en su debido tiempo. Además, quieres encontrar a alguien que se relacione o identifique contigo en alguna forma. Muy a menudo la razón por la cual una persona no esté en este negocio, aunque hayan sido expuestos a él antes, es porque la persona que se los enseñó en el momento no era la persona indicada. Esa persona puede haber auspiciado a mucha otra gente, pero esa relación en particular no caminó. Sé muy cuidadoso de no descartar a alguien porque estuvieran en el negocio antes, o porque lo hayan escuchado 3 veces, o porque fueron a una reunión el mes pasado. Tú sabes que eso tiene poco que ver cómo van a responder a tu presentación este mes, porque tu presentación es diferente. Tú eres un individuo diferente. Puede que te comuniques en forma diferente o puede que el tiempo esté mejor. Así es que sé bien, bien cuidadoso de no juzgar a las personas porque han escuchado de Amway o ya lo conozcan o lo que sea. Debes tener la actitud que dice, cuando yo hago esta lista, mi actitud debe ser, ¿a quién conozco yo? Que si yo le presentara este negocio a mi manera, en la forma que yo creo en él, y me asegurara que lo entendieron, lo harían. ¿A quién yo quiero tener en el negocio conmigo? Puedes pensar en términos de, si yo pudiera auspiciar a solamente 25 personas en todos los años que estoy en Amway, solo 25, la pregunta sería si invitarías a las primeras 25 que invitaste, si solo pudieran ser 25. Ten cuidado con eso, porque realmente no sabemos escoger a las personas, ¿verdad? Déjenme darles otra forma. Supón que yo te dijera que la próxima persona a quien le enseñes el negocio lo va a hacer. Va a empezar y hacer muchas reuniones, garantizado, no importa quién sea. ¿Te lo enseñarías a la misma persona que estás pensando o escogerías a otro que a lo mejor pusiste al lado porque tenías un poco de miedo o temor que se riera de ti o de que no estuviera interesado? ¿Estás realmente poniendo personas en tu lista que te encantaría ver en el negocio o estás poniendo personas en la lista con quien te sientes cómodo de hablar? ¿Estás poniendo personas en la lista de las cuales estás orgulloso y que estarías feliz de que entraran porque son centros de influencia, son ganadores, son las personas alrededor de las cuales otras quieren estar, las que mueven las cosas, que hacen que las cosas sucedan? Y no estamos hablando de dinero, son personas que se notan. Siempre hay algunas en la iglesia, en el club, en las organizaciones a las cuales perteneces. Son los líderes, no necesariamente económicamente, ellos irradian energía. Están en el centro de las cosas, toman responsabilidad por las cosas, son las que dicen, cuenta conmigo. ¿Son esta la clase de personas que están en tu lista? Tú piensas, yo conozco a 5 o 6 personas que son tremendas y debieran saber de negocio. O piensas, Bueno, Juan acaba de perder el trabajo. Vamos a enseñárselo a él. Por supuesto, enséñaselo a Juan. Pero ten cuidado que no dejes fuera a los otros. Los más ocupados son los más que se aplican en todo lo que hacen. Y ten cuidado que si conoces a alguna de estas personas, no te las auspicie otro. ¿Cuántas veces te has encontrado a alguien en una reunión quien tuviste miedo de invitar y se auspició con otro? Yo estuve conversando con alguien en una cena la otra noche y me preguntó si yo conocía a un médico en particular. Y me preguntó cómo iba. El médico es Diamante y era su médico. Es más, hay un dentista en nuestro grupo que compartía una oficina con otro dentista. Compartía en la oficina, pero tuvo miedo de invitarlo. 2 semanas después, se auspició con otro. Y 2 años después era Diamante en otro grupo. El dentista que estaba en el grupo de nosotros renunció. Solo tenía que haber traído al otro a una reunión y hubiera tenido un diamante en su organización. Es aterrador cuántos cientos de miles de ingresos puedes perder. Obviamente, este dentista, el cual tuvieron miedo de hablarle, estaba preparado para el negocio, porque comenzó y en 18 meses era diamante. Esto sucede una y otra vez. Hay otra historia de un amigo mío que vivía en Houston, que conocía a un médico que administraba una clínica allí, pero nunca le enseñó el negocio. Estaban envueltos en la Junta Nacional de su iglesia y se veían 3 veces al año durante 10 años, y nunca le mencionó el negocio de Amway. Él era una esmeralda y nunca le habló al doctor. Bueno, un día en la reunión el doctor le vio a mi amigo su pin de Amway en la chaqueta y le preguntó si estaba en el negocio. El doctor entonces le contó que desde que se vieron el año anterior, una parejita de 19 y 20 años en su clase en la iglesia lo invitaron a que les diera su opinión sobre un negocio que ellos estaban pensando comenzar, ya que no se podían decidir. El doctor vio el negocio y en un año tenía 3 grupos directos y 3 en camino. Había vendido su clínica, se había retirado y se mudaba a Hawái con su familia a pasar su tiempo construyendo el negocio y con sus hijos. En un año había dejado lo que mi amigo asumía era una posición exitosa y feliz. Él realmente quería salir de ahí y establecer su práctica en Hawái, donde había soñado vivir toda la vida, pero no tenía el coraje de dejar su ingreso y comenzar allá. Tomó el negocio de Amway que le enseñaron una pareja joven en la iglesia para lograr eso. Imagínate la cara de mi amigo, quien llevaba todos estos años en el negocio y no se lo dijo. Hay miles y miles de historias así en Amway. Unos dan el plan y otros no. Y uno no tiene idea de qué es lo que buscan o qué está debajo de la superficie. Yo apuesto que algunos de ustedes en este cuarto son pacientes de él y no saben que está en el negocio, porque él obviamente no trata de auspiciar a todo el mundo que viene a arreglarse los dientes. Pero el punto es que hay personas todo a tu alrededor entrando al negocio todos los días. Lo que necesitas desarrollar es el hábito, la postura mental que dice: yo no voy a dejar a nadie fuera por miedo o prejuzgar. Eso no significa que agarras a todo el mundo por el cuello y tratas de enseñarles el negocio de Amway. Pero si tú lo conoces y tienes influencia y la habilidad de hacer una cita con ellos, ponlos en tu lista. Puede ser una lista que al principio no estés dispuesto o tengas la confianza de hablarles, pero por lo menos ponlos en tu lista para que no se te olviden. Según suba tu confianza y seas más exitoso, decidirás que es tiempo para hablar con estas personas. Comienza a pensar en términos de poner a todo el mundo que conoces en la lista. Mantén un récord de tus resultados. Casi nadie con quien he trabajado hace esto, y un año más tarde se preguntan por qué no lo hice cuando me lo dijeron. La razón es que estadísticamente 2/3 de las personas que te dicen que no al principio y te dicen que no están preparados, si tú persistes y eres un éxito, después entran. Si tú no te olvidas de ellos. El primer año en este negocio debo haberle enseñado al negocio a por lo menos 100 personas que ahora no sé quiénes son ni tengo forma de encontrarlos. ¿Tú sabes cuánto daría yo por poder escribirles una nota y contarles cómo me va? Acostúmbrate a mantener una lista de los no o simplemente un récord permanente de todo el mundo que tienes en tu lista. Al lado, con la fecha de la cita, el resultado, si cliente o distribuidor, comunicarse luego o lo que sea. Luego, cuando vayas a un seminario, les envías una tarjeta postal. Nosotros tenemos una lista a quien le enviamos tarjetas del yate, cuando vamos a Suiza o a Hawái. A todas partes donde vamos, le mandamos su tarjeta. Algo sutil como un poco de jabón aquí, un poco de jabón allá. En otra ocasión, Nancy le rompió una esquinita a la tarjeta y escribió: parece que no viste el retrato completo. Una vez hasta le mandó dos tarjetas a alguien, una en blanco, y la segunda decía, este es tu futuro si no te pones a hacer el negocio. Pero por favor, no hagan nada de esas cosas. Esas cosas son reservadas para las personas particularmente horribles, aquellas que te dicen no solo que no les interesa, sino que no se explican qué haces tú en una cosa así. Lo que quiero que entiendas es que los no, no son realmente no. Son, no estoy convencido que funciona, o no es el momento, o no quiero comenzar porque no sé si lo puedo hacer. Nunca significa no. No me interesa mejorar mi condición económica o tener mi negocio propio, o no me interesa lo que podría suceder si fuera un distribuidor diamante. Quiere decir, no, no me has convencido porque tengo una idea preconcebida, o no, no es el mejor momento de mi vida. Asegúrate de no molestar a la gente. Estaba bromeando anteriormente. No seas una molestia, no seas la clase de persona a las que quieren evitar si no entran al negocio. Cuando las veas de nuevo, no menciones el negocio. Si te preguntan por el negocio, simplemente les dices que te va bien y ya. Lo peor que puedes hacer es molestar a las personas que han visto el plan contigo, seguir insistiendo que entren al negocio. Déjalos que vean que tú lo vas a hacer de todas formas. Y mientras más exitoso tú seas, encontrarás que en casi todos los casos te volverán a preguntar del negocio. Siempre y cuando no les brinques encima cuando pregunten. Cuando el tiempo esté correcto, te pedirán verlo otra vez. Y poco a poco entrarán al negocio. Por favor, mantén buenos récords por tu propio bien. Tú has tomado una decisión de cambiar tu vida, pero eso no significa que algunos de tus amigos más cercanos están listos a tomar la misma decisión. Pero el mes que viene, o en 3 o 4 meses, tal vez lo estén. Yo sé que eso no es muy emocionante ahora que estás tratando de empezar, pero en 6 meses, cuando estés llegando a directo, vas a estar muy feliz que no los ofendiste, porque se auspiciarán y ayudarán a tu negocio ahora que tienes más experiencia. Así es que no juzgues rápidamente o descartes a las personas porque no están listos a unirse a ti. Bueno, el cuarto punto que quiero hacer es que sigas restando personas de tu lista y que sigas añadiendo personas a tu lista. Así es que, en otras palabras, mantén tu lista en rotación. El punto detrás de la lista es quitar personas de la lista. Quiero decir que algunas personas tienen tanto su lista que la enmarcarían y la colgarían en la pared de su oficina. Ellos no llaman a nadie, pero tienen su lista. Las metas más grandes podría ser esta. Todos tenemos la lista de personas a quien estimamos mucho y nos preocupa que puedan decir cuando les enseñamos el plan. Y es bueno tener a personas a quienes respetamos así. Pero recuerda que no te están juzgando a ti. Solo dales una oportunidad para que evalúen el negocio. Si tú te sientes inseguro respecto a comunicarte con ellos por su nivel económico o edad o lo que sea, júntalos con alguien que sea más su igual. O tráelos a una reunión como esta, donde conozcan más personas. Pero tu meta es quitarlos de la lista. A veces, cuando empieces a evaluar quién puede hacer el negocio, no es solo quién lo puede hacer, es quién puede encontrar a alguien que lo pueda hacer. ¿Por qué una persona habla con otro? Ha sucedido que hemos auspiciado a personas que solo han estado en Amway una semana, y en esa semana trajeron a alguien en una reunión que se hizo diamante. Y nosotros tenemos ese diamante, quien fue auspiciado por alguien que solo tuvo una reunión y se salió del negocio. Así es que nunca se sabe a dónde te puede llevar el negocio. Lo importante es enseñar el plan. Tienes que poner personas en la lista y quitarlos de la lista. No olvidemos eso. Hablemos de cómo añadir nombres a tu lista después que se te han terminado. La clave del quedarte al corriente en el negocio es siempre tener una lista para que puedas añadir auspiciados personales. Voy a darles algunas sugerencias, aunque esto es un tema que se podría tratar más a fondo de los que yo les voy a hablar hoy. Yo creo que uno de los grandes errores que se cometen es la percepción de que hay que salir y atrapar personas. Uno oye decir que va a salir a buscar prospectos. ¿Se usa alguna ropa especial para esto? Si tú eres inteligente en este negocio, siempre estás buscando prospectos. Solo el hecho que te despiertes por la mañana y salgas por la puerta, debes estar consciente del hecho que las personas a tu alrededor necesitan lo que Amway ofrece. Lo que tú necesitas hacer es establecer una relación, una comunicación, para que las personas escuchen lo que tú tienes que ofrecer. Uno de los errores que las personas hacen es ser agresivos. Una analogía que se me ocurre de la forma en que algunos salen a buscar prospectos es la de un hombre que va al parque a darle comida a las palomas. Estas palomas no han comido en una semana y él sabe que tienen hambre y está emocionado de que pueda darles comida. Así es que entra al parque corriendo y gritando, arrojando maíz por todas partes. ¡Aquí está su comida, amigos! Y todas las palomas huyen. ¿Qué sucede? Él sabe que tiene hambre, pero huyen. Algunas personas tratan de hacer su negocio de Amway gritando y tirando maíz por todas partes y no entienden por qué la gente huye. Lo que queremos que veas es que el Señor hubiera logrado mucho más si hubiese llegado calladito, si hubiese sentado en una banca y tirado algunos granos de maíz en la hierba. Probablemente todas las palomas del parque hubieran terminado en su mano comiendo porque él no era un peligro. Él está diciendo, tengo algo para darles, acérquense, cuando confíes o te sientas cómodo. Y así más y más vendrán, pero no puedes ser agresivo. También recuerdo a otro hombre que fue de pesca y estaba arrastrando sus líneas. Justamente atrapa un marlin. Se emociona y le dice al capitán, ¡vire el barco, vamos a perseguirlo! ¿Es así que se atrapa un pez? Tú sigues en la misma dirección y gradualmente lo atraes. Para auspiciar, no debes ser agresivo. Debes estar entusiasta, pero no muy entusiasta. Debe ser como un aura que tú llenas. No perseguirlos, agarrarlos, dar saltos y decirle, tú estás muerto de hambre, deja esa porquería de trabajo, déjame enseñarte algo mejor. Nos emocionamos tanto respecto a cuán mejor Amway es que otras cosas que tenemos que ser cuidadosos. Recuerda, añadir nombres a tu lista es escuchar. Auspiciar puede que sea hablar, pero añadir nombres es escuchar. Aprende a recoger información, no a darla. No estés ansioso por tener tus líneas preparadas. Trata mejor de llevar la conversación en la dirección que tú quieres y aprende sobre las personas. Hazlo cuando sales a cenar, en el banco, en el trabajo. Aprende a recoger información y escuchar aquellas frases que te indiquen que la persona puede tener una razón para hacer el negocio. Si te dice que la esposa va a tener un bebé y tiene que dejar de trabajar, o que está buscando una casa nueva, o que su compañía tiene problemas. Hay conversaciones así todo el tiempo. Ellos tienen problemas y tú tienes la solución, pero ten cuidado de no brincarles encima, porque al igual que las palomas en el parque, se alejarán. Aprende que para poner nombres en la lista no tiene que ser una invitación, simplemente pon el nombre. Tal vez vas a un banco un día y ves una cajera nueva, amigable, dinámica, y piensas, me gustaría tenerla en nuestro negocio. Así es que en tu lista de prospectos pones, muchacha del banco. No tienes que hablarle todavía, pero ya haces una nota mental para conocerla mejor. Habla con ella cuando vayas al banco. Conoce cosas de ella. No trates de hacer una cita para enseñarle el plan. Si haces esto, tendrás en tu lista un montón de personas con quien nunca te habías molestado en hablar porque nunca tuviste una razón. Una buena forma de pensar una conversación es recordar las letras F-O-R-D. Familia, ocupación, recreación y dinero. Estas son temas fáciles de abarcar. Y recuerda siempre de dar reconocimiento y complementa a las personas respecto a lo que hacen. No digas tonterías, sino comentarios específicos respecto a lo bien que hacen esto o lo otro. Deja que ellos te digan si tienen un problema con lo que están haciendo ahora. No trates de decirle lo malo que es su trabajo y que tú estás seguro que ellos preferirían ser su propio jefe. Ten cuidado en no insultar a las personas porque entonces tratarán de defenderse. Mantén estos hábitos. Conversa de los temas sobre los cuales tú quieres hablar, F-O-R-D. Deja que ellos hablen de ellos mismos. No seas falso. Algunos de ustedes no van a estar cómodos con esto ahora mismo, pero otros están naturalmente cómodos hablando con otras personas. Otra técnica que puedes tener en mente es la venta tipo negativa. El concepto es el siguiente. Oye, no te puedo prometer nada, pero tengo un negocio que estoy expandiendo y podría ser algo bueno para los dos. Yo estoy buscando a alguien con tu energía. Pero siempre hay algo de, bueno, no te prometo nada. Si dices, oye, tengo algo que te va a encantar, tenemos que juntarnos, la reacción natural es, no tenemos que hacer nada. No seas tan presuntuoso que las personas tengan que alejarse. También es buena idea tener a tus clientes en tu lista de prospectos. Ellos no les interesa de momento el negocio y puede que no tengan ni idea de lo que estás haciendo. Ellos probablemente piensan que tú todo lo que haces es entregar mercancía. Tal vez le des un libro, El Sueño Posible, o algo así, o hasta un cassette. Estas personas ya saben que estás en el negocio. Ponte en el hábito de tenerlos pensando de qué se trata esto. Otra técnica es preguntarles a las personas si ellos conocen a alguien que pudiera estar interesado. Oye, yo sé que tú estás bien ocupado en lo tuyo, pero a lo mejor conoces a alguien. Y finalmente, envuélvete en actividades. No todo tu tiempo, pero envuélvete en cosas donde conozcas personas. Hay personas que me dicen, yo no puedo hacer el negocio porque no conozco a nadie. Yo comprendo, pero a veces me lo dicen como si fuera problema mío. Si lo único que te detiene es que no hay personas donde tú estás, muévete a donde las hay. Lo importante es ver que siempre hay una solución al problema si el deseo está ahí. Si la intención es sincera, entonces hay soluciones. Hay personas que no ven a tanta gente como otras, pero cuando yo trabajaba en McDonnell Douglas, en ese edificio sin ventanas, no estaba rodeado de potenciales distribuidores tampoco. Así es que me encontré saliendo a almorzar donde hubieran personas. A veces iba de compras simplemente para ir al centro comercial. Era una forma extraña de hacerlo, pero tenía que conocer personas o no iba a crecer. Así es que si no conoces gente, es imperativo que te envuelvas en actividades donde conocerás a otro y expandir de ese mundo estrecho que a veces estamos, porque de todas formas, no vas a construir un futuro en este negocio con las personas que conoces el día que te iniciaste. Hay mucha gente alrededor que se pueden convertir en tus mejores amigos porque tú tienes una razón para conocerlos, hablarle y ponerle atención a lo que ellos quieren lograr. Finalmente, ten en mente que tu meta cada vez que comience un nuevo distribuidor es que comience en el pequeño patrón del cual hablamos. Cuando empezamos un nuevo distribuidor hay cuatro cosas que queremos que haga. Primero, usar los productos, porque no es siempre práctico mandarlos a vender, pero que sean consumidores, que comparen nuestras marcas con otros y que tengan los productos en su hogar lo más pronto posible. Lo segundo es que vengan a algunas actividades, donde puedan ver a otras personas, desarrollar orgullo en la organización, desarrollar amistades con otras personas que están tratando de lograr lo mismo que ellos. Queremos que tengan una buena fundación para que no dejen el negocio porque alguien les dice que no sirve. Es difícil creer todo lo bueno que es Amway si solo conoces a tu auspiciador en la sala de tu casa. Queremos que comiencen a comprar las herramientas para que sean más profesionales y eficientes. Comiénzalos con un libro, un par de cassettes, para que empiecen a crear las destrezas e información que necesitan para un negocio exitoso. Y lo cuarto es que enseñen el plan. Los primeros tres pasos establecen creencia y técnica. Son simplemente para que tengan una buena postura y un porte profesional en el negocio. Pero queremos que hagan su lista, hagan las citas y que junten algunas personas para darles el plan. Nosotros les ayudamos a dar el plan. Si ellos hacen su lista y las citas, nosotros conseguiremos clientes y distribuidores que hagan una lista, etc. Cuando tenemos un distribuidor nuevo, queremos saber qué es lo que quieren lograr, cuál es su razón. Y si quieren algo mayor de lo que se puede lograr con ventas al detal, es nuestra obligación que comiencen correctamente. Porque si quieren algo grande, no lo lograrán sin una organización. Por eso lo primero que quieres hacer es, vamos a sentarnos a ver tu lista. Una meta fácil cuando comienzas un nuevo distribuidor es poner 20 nombres en un papel, ya sea la primera noche o unos días después. Y después que tengas la lista establecida, la meta es quitar esos nombres en los primeros 30 o 60 días. O sea, que el propósito de la lista es una plataforma de lanzamiento para comenzar cuando ya sepas lo que quieres. Las personas tienen que ver el plan, de ahí vienen clientes y distribuidores. Todo viene del plan, pero no puedes dar el plan si no tienes una lista, pues no tienes a quién invitar. Repasando, asegúrate que tienes una lista, no prejuzgues. Haz un récord de las personas que no estén listos enseguida. Trata de sacar dos o tres personas de tu lista todas las semanas y haz una meta de añadir dos o tres personas a la lista todas las semanas. Recuerda que los tres que añades no tienen que ser personas que tú conozcas, solo nombres para no olvidar. Ayúdate a ser más organizado y más disciplinado.